En los pueblos, los ancianos avientan hacia atrás, sobre el hombro, el último huevo que pone una gallina antes de echarse. Porque dicen que si lo puso el diablo. Este último suele tener una forma esférica casi perfecta y hasta llega a presentar algunas manchas oscuras en el cascarón. Las brujas y hechiceros los aprecian mucho porque les sirven para sus maleficios. Si se llega a comer, es casi seguro que provoque alguna enfermedad.